me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Yeah. Ey. Bad Bunny, baby. Ey. Hoy cobré, yo hoy mismo lo voy a explotar. Ey. El precio ni voy a preguntar. Ey. Fumando la Gucci, nadie lo va a notar. Ey. Estoy burlado, me tienen que soportar. Ey. Porque hoy cobré, yo hoy mismo lo voy a explotar. Presión ni voy a preguntar, ey. Fumando en la Gucci, nadie lo va a notar, ey. Estoy burlado, me tienen que soportar. Sigo metiendo pila que se les va a agotar. Sigo en el saque, yo no pienso rotar. Los reales con una mano los puedo contar. Tengo a los... Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, y de buenas. Bien, estamos dos están por llegar. Ustedes no se preocupen si solamente nos escuchan a Citlali y a mí. Lunes de nuevo, Citlali. Lunes y ya 6 de septiembre, ¿no se van sintiendo más patrios? Sí, la verdad es que hoy yo me di cuenta que estábamos en septiembre. ¡Ja! Y muy padre, o sea, de repente sí sentí así como, hace falta un pozole o algo así que nos haga sentir más mexicanos. Ay, sí, oye, con este clima de verdad, pozole, tamalitos, taquitos, ahí se van antojando muchas cosas con el clima. Perdón, estaba Marianita, ay, ahí está. Ahí va otra vez. Sí, ya saben que los lunes también la tecnología de repente se nos... Anda de floja la tecnología. Un poquito, sí. ¿Nos escuchamos? ¿Sí? ¿No se me escucha? Sí. ¡Claro! ¡Claro y perfecto! ¡Ay, qué bueno! Sí, que ahora no tardamos tanto, creo. ¡Salúdanos, Marianita! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Ahora sí ya al 100, ya no sé, como el lunes pasado, que no sabía si estaba dormida o despierta. Ya sé, pero sí se nota. Ustedes no la pueden ver, pero nosotras sí, y sí se nota. Ah. Sí. Hoy la que está sí soy yo. Ah, saludos a Guillermo Rodríguez, que sé que no me está escuchando, pero acabamos de terminar un maravilloso festival de flores y colores de México. Algo tremendamente fascinante. Fue un festival que guardó todos los protocolos. Obviamente de repente no había esa sana distancia, era imposible, pero sí todos estábamos con nuestros cubrebocas, había alcohol, el túnel donde entras y te sanitizan. Había unas flores maravillosas, hermosas. Fue mucho trabajo, pero de verdad, desde la persona que estuvo en la puerta, hasta los vendedores, hasta Guillermo, que es la cabeza de esto, formamos un gran equipo de trabajo. Entonces estamos todos felices, muy cansados, pero con en las venas este poder que te inyectan las plantas, las flores, los cactus, esos vendedores que son grandes porque son productores y te saben enamorar de todas sus plantas, ¿no? Entonces yo vengo un poquito cansada, pero feliz porque la naturaleza me regaló hoy una maravillosa flor de una planta que yo no sabía que florecía. Nótese aquí la superfan del festival, ¿verdad? ¡Ay, sí! Oye, solo hay que aclarar que alcohol te referías con gel antibacterial. ¡Ah, sí! ¿Se entendió diferente? Es que como solo dijiste, había alcohol, más cosas, hay que aclarar que gel antibacterial. Sí, oye, luego estamos como aquella niña emocionada que fue al kinder, ¿no? Así de, teníamos compañeritos, maestra, hicimos de malle. ¡Ay, caramba! No, y aquí también con el alcohol nos hicimos. No, era alcohol dentro de botes para las manos. Sí, aclarando. No. Gracias por aclarar, Marianita. También había una gran vitrina llena de alcohol, pero esa no nos pertenecía, esa nomás estaba ahí de vitrina. No, pero sí. Regresando al tema, la verdad es que, bueno, Meche igual fue parte también fue parte activa del festival, pero nosotros, Operación Bla Bla, como medio de comunicación invitado, la verdad es que también tenemos mucho que agradecer y mucho que platicarles, digo. El programa del día de hoy se trata de otra cosa, pues, pero... Pero no, pero queríamos, teníamos que mencionarlo. Sí, no queríamos dejarlo pasar porque afortunadamente va a haber más festivales, los volveremos a invitar y les volveremos a platicar de todo lo que vimos. Creo que ya empezamos a trabajar en el siguiente. Creo que sí. Pero, por ejemplo, es importante mencionar que en mi caso, por ejemplo, que no soy un amante así tan amante de las plantas. Pero lo vamos a lograr. La vamos a cambiar. Me quieren cambiar. No, la verdad es que yo también estuve ahí participando, yendo al evento a ver cómo se llevaban a cabo estos festivales, porque fue algo nuevo para mí. Y la verdad, querido público, si a ustedes les gustan las plantas, de verdad es algo que disfrutarían muchísimo, porque yo creo que es como estar un niño en juguetería nueva. Entonces, la verdad sí. Y yo, que no soy tan así, de todas maneras puedo dar fe de que había una variedad increíble de plantas, de verdad. Y lo que dice Meche es muy cierto. El hecho de que fueran productores y que fueran las personas que sí saben lo que te están vendiendo, exacto, que no son únicamente distribuidores o comercializadores, eso le da un plus, porque sabes lo que te estás llevando, sabes cómo cuidarlo y sabes que te estás llevando un buen producto y a un precio justo. Y sabes una cosa, que realmente este festival sí tiene que ver con el tema del día de hoy. Algunos salimos un poco desfalcados, pero te voy a decir, fíjate que realmente sí, yo lo entendí. Yo les platico, chicas, cuando uno está en un lugar como este, y como dice Citlali, te gustan tanto las plantas, de verdad, ayer supimos de personas que salían y regresaban, iban al cajero, regresaban, iban al cajero, regresaban, le pedían prestado a las personas que iban con ellos, de verdad es que préstame dinero porque necesito comprar esta planta y ya no me alcanza. Entonces, claro que tiene que ver con el tema del día de hoy, que es compras compulsivas, ¿es adicción? Híjole, no tenemos intención de lastimar a nadie, pero seguro que cae una o dos pedradas. Ah, sí. Sí, sí, yo me estoy guardando para el siguiente festival. No, muchísimas gracias. Nos trajimos ahí a casa algunas ejemplares. Algunos ejemplares muy bonitos. Muchísimas gracias a los productores que nos entregaron estas plantitas y que nos explicaron realmente cómo es que debemos de cuidarlas. Ya tenemos una carnívora pequeñita en la casa, tiene como 2 centímetros de diámetro, es un bebé hermoso y esperemos mantenerlo con vida, porque es la primera vez que vamos a tener una carnívora en casa. A mí lo que me encanta es que la puedes tener de centro de mesa. Sí, sobre claro. todo en época de calor. ¡Claro! Ella come, y tú también. Sí, hasta platicas con ella. Acaba de llegar Ale. Hola. Hola a todos. Hola. Ahora sí estamos completas, genial. Sí. Ya podemos comenzar a hablar sobre el tema. Bueno, primero... ¿Saludos? Sí, ¿por qué no? Ah, saludos y primer corte. Ok, sale Citlali. Ay, ¿saludamos primero? Sí. ¿O cortamos primero? No, okay. Saludos. No, pues entonces saludos, bueno, igual, aunque a lo mejor no nos está escuchando, saludos y un abrazote muy fuerte a Guillermo Rodríguez, director del Festival Flores y Colores de México. El sábado fue muy divertido. Saludos también al señor Sergio Fong, que es aquí el regente del barrio chino. ¿Que dónde anda? Sí. Quisiera yo saber. ¿Se fueron a comer? Ah, bueno. ¡Saludos! Sí, que nos tiene aquí trabajando todos los lunes. Y también saludos a Chuck, el chico de controles, y a Ixba, nuestro barista estrella. Gracias. Ambos aquí apoyándonos al pie del cañón sin rajarse. Más les vale, más les vale. Pues ahora sí, vamos a nuestro primer corte. Ale respira, Ale se acomoda y regresamos a hablar en serio de si es esto o no una adicción. Claro que sí. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Ay, Vamos a hacer una pequeña aclaración al aire. Que resulta que entramos con el Inter de otro programa, no con el de nosotras. Pero sí somos Operación Bla Bla. Es lunes, son las 3:00 de la tarde. Y somos nosotras. Sí. 3:12 sí. de la tarde. Era para engañarlos, chicos, a ver si estaban poniendo atención o no. Gracias por escucharnos. Pues ahora sí, chicas, oigan, qué interesante. Es un programa muy, muy interesante. Un tema, compras compulsivas. Yo me acabo de enterar que en la medicina está catalogado como una enfermedad. Sí. Sí, digamos que por aquello de no extenderse tanto, como a nivel de la psicología, podríamos catalogarlo dentro del aspecto de las adicciones. Digo, adicciones hay a muchas cosas, pero en esta cuestión de las compras compulsivas, pues viene un poquito ahí. No necesariamente todas las personas que tienen esta compulsión, pues son padecen el trastorno obsesivo compulsivo, pero muchas de estas personas sí lo tienen también. Y bueno, se cataloga dentro de las adicciones porque, al igual que otras cosas a las que uno puede ser adicto, pues te genera, es este proceso de tengo necesidad o ansiedad por algo, consigo placer instantáneo, después viene un bajón, así como que me pongo triste o me deprimo, o pues sí, no sé, como igual cuando tomas una sustancia, ¿no? Se te pasa el efecto de la euforia y llega así como que el bajón y la caída así muy fea y dices, ¿qué puedo hacer? Ah, pues voy y lo hago de nuevo. Sí. Nada más que, por ejemplo, no sé, es un decir, con el alcohol o el tabaco, que son las adicciones permitidas más comunes que tenemos, vas y pues sí te cuesta dinero, pero es como que puedes utilizar, bueno, fumas o bebes lo que compraste, ¿no? Y en el caso de las compras, pues sí, o sea, gastas dinero, obtienes un bien, pero muchas de las veces no los usamos. Ah, sí, ahí se quedan guardados. Los vas acumulando. Ándale. Dices, yo tenía eso, no lo recuerdo. Bueno, ahí estaba. También. O por ejemplo, si tienes familia y saben de tu compulsión, te pueden ir a quitar algo y ni te enteras. Sí. Eso me gustó. De poco a poquito, ¿no? Y luego ya después, yo tenía más. No es cierto, nada más tenías ese. Oye, pero a mí lo que me parece más grave, digo, realmente ya cuando lo platicas así, pues es como divertido, ¿no? Sí. Porque pues hasta te burlas, ¿no?, de la otra persona. Pero a mí lo que me pareció muy, muy grave, en palabras de un psiquiatra, o sea, ni siquiera un psicólogo, un psiquiatra, es que tiene que ver con la baja autoestima. En las mujeres está relacionado a comprar ropa, zapatos, bolsos, pinturas, todo lo que tiene que ver con hacernos ver más bellas. Y en ellos tiene que ver con comprar cosas de tecnología, herramienta, cosas que los haga ver como unos grandes hombres sabiondos, poderosos. O como el MacGyver. Exactamente. Entonces, que tenían de todo y para todo. O sea, tomando en cuenta este pequeño punto, creo que sí está muy, muy ligado con tener la autoestima debajo del suelo, ¿no? De hecho, precisamente aquí nos menciona que los principales factores de riesgo para la adicción a la compra por internet, que ahora ese es otro aspecto que tenemos que agregar. Antes era en físico, ahora lo puedes hacer por internet. Te pusieron las cosas fáciles. Sí. Antes, aunque sea, lo veías y te lo pensabas un momento, ¿no? Y ahorita que en internet lo ves y le das dos clics y ya lo compras. Exacto, a un clic de distancia. Y por ejemplo, aquí dice que factores de riesgo se cuentan, como bien decía Meche, por un lado, la dificultad en el control de impulsos. Por otro lado, padecer trastornos obsesivo-compulsivos, un nivel de elevadísimo de estrés, dificultades de adaptación al entorno, por ejemplo, las personas que están en un lugar nuevo o con personas nuevas en un trabajo, no sé, vulnerabilidad ante la presión social, esa es otra, y baja autoestima. Estos son los factores de riesgo que obligan a una persona a tener esta adicción a las compras como un medio o un medio para satisfacer esos vacíos, esas necesidades o compensar esas faltas que siente, ¿no? Qué feo. La verdad, sí, pero ¿alguna vez les ha pasado a ustedes? Así que digas, ay, me sentía estresada, ansiosa. No, la verdad. A mí una vez, ¿verdad? Sí, yo sí lo tengo que decir porque fue algo curioso. En ese entonces iba a hacer un examen en el Prolex. que está ahí acá arriba, pues. El lugar de idiomas, ajá, de la UNED, ajá, sí. Y pero me iba a entrevistar, era un examen que me iba a entrevistar una persona de Londres, entonces tenía que demostrar que de verdad sabía inglés, ¿no? Iba a tener una conversación con esa persona. No, y tu pronunciación, y, ¿no? Sí, mi pronunciación sobre todo, y dije, ay, estoy así como, me sentí estresada. Primero sentía que todo me bajaba, me subía al mismo tiempo, así una sensación horrible, y estaba temblando, pero dije, no, tranquila, tranquila, y entré, sí pasé mi examen, pero sentí tanto, no sé, estrés, ansiedad, lo que sea, que salí, y como ahí está cerca Centro Magno, pues me fui a Centro Magno, dije, voy a ver qué veo, y en ese entonces creo que ya no existe, pero existía Mix Up, y que me compro una película de DVD, y se me quitó el estrés. Ay, en serio, me fue bien. Sí está ligado, no lo hiciste, sí, de manera tremendamente, ajá, grande, pero sí hubo, sí, la compulsión que no pudiste, ajá, reprimir. Sí, no, iba así literal, así de los nervios, pero ya después ya vi mi calificación, sí pasé y todo y me sentí contenta. Déjame ir a regresar la película, dijo, sí, Ale. No la necesitaba. No la necesitaba, no, pero sí, bueno, de hecho es una de mis favoritas, pero igual, o sea, comparte esta experiencia porque igual y alguno ha sentido una sensación así alguna vez. Fíjate que lo padre de contigo, digo, a menos que no hubieras traído suficiente dinero en la bolsa, lo padre de contigo es que fue una película. Sí. O sea, DVD. Yo me acuerdo cuando... Me contaron. El primo de un amigo. Cuando yo estaba, yo creo que por ahí de los 20, entre 18 y 23 años, por ejemplo, que empieza uno a trabajar, que empiezas a tener dinero, ajá, en las manos y que se te hace muy fácil gastar en, sí, cualquier tontería. A mí, por ejemplo, yo creo que me llegó a pasar mucho de esto. En parte por el estatus, en parte que porque si quería hacerme bien culta yo, ¿verdad? Comprando libros y música que regularmente no escuchaba. Entonces, yo recuerdo que en ese entonces, que todavía se estilaba comprar CDs y libros así en, sí, físico. No, ahora ya no. Yo llegaba con bolsas, pero bolsas, así como las de la chica de la película, pero llenas de libros o de discos. Y así llegaba a mi casa. Y, o sea, ya que los empiezas a sacar y que haces las cuentas, te das cuenta todo lo que invertiste en eso. Sí. Y eso que era... Te pones peor. Sí. Eso que era dinero en efectivo. Ahora, como dice Mariana, con la distancia de un clic o con una tarjeta de crédito, sí, ni sientes. Así nomás como, pásela. Y me imagino, llega el estado de cuenta. ¡Oh! Ay, ahí es comprar donde más. Lo sientes, ¿verdad? Sí. Ay, no. Oigan, pues tenemos un corte más, dice el buen Chuck, y yo les quiero leer un poquito. Dice, la compra compulsiva es el trastorno por el cual una persona adquiere bienes o servicios de forma incontrolable y sin un propósito concreto. Esto le causa después problemas a nivel personal, con toda la familia, hasta en el trabajo. Es decir, la compra compulsiva consiste en consumir en exceso, llevando a explotar los impulsos emocionales compulsivos, ¿no? Entonces, sí está tremendo porque, por lo que nos están diciendo, ni te enteras. Sí. ¿Y qué dice, me lo dejas? Como agua. Sí. Entonces, ahí está grave la situación. Pero sí, bueno, dice Marianita que quiere hablar, pero primero vamos a ir a un corte. Y ahora sí, pero... Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Ayer me enamoré de la rubia que estaba bien dura, me habló en inglés, también francés. Ayer le prometí a una rusa llevarla de compras a un mall en París. Dijo que sí. Ya todo has entregado, casi todo has vendido, ya no te queda nada. Yo soy tu único amigo. Estás desesperado en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo. Ella me baila donde no hay luces, yo pago el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, Soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día. Entras por la noche, sales por el día. 25 horas, 10 bailes al día. Entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Ayer yo te encontré ahí gastando lo que te quedaba con más de tres. Y me preocupé. Amigo, yo lo sé. Sé que tienes razón, pero ¿qué hago si aprobé? Me enamoré. Ya todo has entregado, casi todo has vendido. Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo. Estás desesperado, en busca de cariño. Pero te gustan todas y no tienes dedos para tanto anillo. Ella te baila donde no hay luces. Pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico. Ya regresamos a Operación Bla Bla. Y vamos a continuar con lo que estaba mencionando Citlali. Conforme a que si las compras compulsivas son o no una adicción. Y pues la verdad es que sí. ¿Y cómo la podemos identificar? Hay como una lista de síntomas con las cuales tú puedes analizarte y decir, a ver, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y saber si eres un comprador compulsivo o simplemente fue una pequeña, un pequeño momento en el que te sentiste mal y lo quisiste remediar con una compra. Uno de ellos puede ser tener ansiedad generalizada por comprar. O sea, todo el tiempo estar pensando qué voy a comprar, ahora dónde voy a ir a comprar, dónde voy a buscar. La otra es, después de hacer la compra, sentirte insatisfecho. O sea, decir, ya lo compré, pero pues realmente, como, ok. Ya se te pasó pero el rush. Sí. O sea, ¿en serio no hay entonces, no habrá una satisfacción que digas, ay, duradera no? No. Uy, Dios. Perdón. Y incluso hay personas en las que, por ejemplo, como decía Citlali hace ratito, les dura un poco la felicidad y luego les baja. Pero les dura un rato. Y hay personas que incluso al comprarlas están así como, ah, pues ya lo voy a comprar, ¿no? Insatisfecho. O sea, exactamente. Ya ni siquiera les provoca esa felicidad. Al momento de pasar la tarjeta ya se les bajó. Ajá, sí. La otra es que tienen irritabilidad y cambios de humor muy frecuentes. Y pues esto los lleva a eso de estar como mediando su sentir con una compra. Uh-huh. Además, obviamente, pues la falta de autocontrol para dejar de comprar. O sea, que no llega un momento en el que tú dices, wow, como que estoy gastando mucho, déjale paro. O sea, eso no pasa. Y lo otro, y que es todavía creo más triste, es que llegan a un punto al que sí sienten culpabilidad por estar gastando tanto dinero, pero no pueden parar. Y entonces al mismo tiempo esto que puede causar insomnio, todavía más ansiedad. ¿Y por qué el insomnio? Si estás gaste y gaste, como decía hace ratito, cuando ves el estado de cuenta, ahora tu preocupación cuál es, ¿cómo voy a pagar todo eso, no? Te causa más ansiedad y ¿qué haces? Buscar llenar ese hueco con comprando. Más compras. O sea, es como un círculo, una cadenita de nunca acabar. Sí, oye, de hecho, me estaba acordando de la recomendación que vamos a hacer más adelantito, pero me estaba acordando de algo que vimos en una película. Es una persona que justamente se descose las manos gastando y tiene como 15 tarjetas y no le ajustan. ¡Qué miedo! Entonces, aparte de que no le ajustan, es esta cuestión de que tiene que estarse escondiendo de los cobradores, tiene que echarle mentiras a todo mundo para evitar que se enteren que debe tanto. O sea, esconde los estados de cuenta, le miente a su familia, miente en su trabajo. O, para terminar pronto, le miente. A veces es otra cosa. A veces, quizá. Puede ser que sí. Le miente a todo mundo y de repente es un caos su vida porque de tantas mentiras que dice ya ni siquiera sabe cuál es, ¿no? ¿A quién le dijo a quién, pues? Entonces, ¿sabes qué? O sea, sí caigo a la cuenta de que lo que estábamos escuchando con el psiquiatra, o sea, sí es cierto, esto ya pasa más allá de, ay, es que se me fue la mano, ¿no? Y compré mucho, o sea, realmente si juntamos todo esto que ustedes están diciendo, que no lo puedes controlar, que ni siquiera te das cuenta, que no sabes qué pasó, o no sabes la cantidad, lo que decía Sale, no sabes la cantidad de cosas que tienes, pues entonces realmente sí hay que atenderte. Pero, oigan, yo creo que como que el aceptarlo ha de ser muy difícil. Sí, claro. Sí. Porque o sea, no todo el mundo acepta los errores, ¿no? O igual, inclusive errores, te equivocas. Hay muchas personas que no dicen, ¿sabes qué? La verdad, literalmente, la regué, ¿no? Entonces es muy difícil que una persona haga eso. Imagínate, cuando te equivocas, ahora en esta situación de decir... Yo soy un comprador o compradora compulsiva. Ahí está, estamos hablando de otro nivel, no lo reconoce. Sí, oye, nos vamos a escuchar como estos famosos grupos de doble A, ¿no? Sí. Creo que de las primeras cosas que te dicen es, el primer paso es reconocer que tienes un problema. ¿Hay grupos de compradores? ¿Habrá de grupo de, mira, de compradores compulsivos? Por la película a la que haremos referencia, queremos suponer que sí. Sí los hay. En México, yo conocer uno, realmente yo no lo conozco. Pero sospecho por lo que vimos ahí que sí debería de haber, o que tal vez en algún círculo sí existe. A lo mejor si no nos hemos dedicado a buscar así a fondo, pero debe de haber uno. Y si no, háblele a su psicólogo de confianza. Ah, sí. Y cabecera. Sí. Oiga, como que sospecho. Como que voltea el closet y ya no cabe nada. Sí, y es que, mira, no es exactamente lo mismo, pero... Por ejemplo, en el amplio abanico de adicciones, tenemos, por ejemplo, aquí la adicción a las compras, y también están, por ejemplo, las personas, los ludópatas, que son estas personas que tienen adicción a apostar y a los juegos y a todo esto de los casinos, que ahora abundan, ya ven. Sí. Entonces, como tienen, digamos, como yo creo que la misma base, la base del problema es más, es casi la misma, aunque se desahogue de diferente emocional, forma. Entonces, de alguna manera, si el psicólogo no es a lo mejor la persona final que puede poner punto, que puede detener esto, por lo menos sí te tendría que encauzar o ayudar a que reconozcas el problema que tienes, a que trates de aliviarlo de otras maneras más saludables y a tratar de modificar un poquito estas conductas tuyas, porque sí es muy complicado. No toda la gente a lo mejor tiene para ir a un grupo o ir a una terapia. Y también no toda la gente se anima a participar en los grupos, fíjate. O hablarlo en público, ¿no? Porque al final de cuentas... Es algo privado. Exacto, es un defecto que sabes que lo estás sufriendo quizá si ya te diste cuenta. Sí, sí. Entonces dices, no. O sea, lo que estoy intentando es esconder cómo les voy a decir a aquellos que ni conozco que tengo un problema tremendo, ¿no? Y es que es verdad, la gente tiene miedo a ser estigmatizada o señalado y decir tú, pero si tú dices, bueno, a mí en lo personal no me interesa, me interesa más mi salud o la forma en que yo pienso, a mí no me importa que me señalen, pero es muy difícil, eso depende de la persona, si está preparada o no, entonces... Normalmente eso sucede cuando tocas fondo. Sí. Tocas fondo y entonces te decides a cambiar, o aceptas cambiar, o aceptas la ayuda que te están brindando. Sí. Pero antes yo creo que es muy difícil. Pero imagínate también esta parte, ¿qué tan bajo tienes que llegar para tocar fondo? Sí. Ya tener todas tus finanzas destruidas, que te quiten la casa, que tu familia te abandone, o sea, ¿qué tipo de cosas tendrías que ver para de verdad sentir que tocas fondo, ¿no? Ojalá pudiera detenerse esto antes de... Pues sí, pero en las películas normalmente... Son películas y a veces nos muestran esta parte, ¿no? Donde de tener mucho se quedan en tener cero, andan buscando en la calle qué comer y cosas así. Pues probablemente el problema es tan grande que tienes que llegar a eso para darte cuenta y poder aceptarlo. Que creo que estando ahí, pues también va a ser muy difícil, ¿no? Ah, sí. A menos de que te llegue un alma, como se ve en las películas, que te va a ayudar, ¿no? Pero bueno, que vamos a un corte más. Regresamos con Marianita a redes sociales, a ver si tenemos algo por ahí. Y bueno, más bien, de saludos y Ale que nos recuerde redes sociales. ¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? Con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419 Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-424995. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. Ya regresamos a Operación Bla Bla y pues tenemos saludos para todos los que nos están escuchando. Gracias por seguirnos cada lunes, porque la verdad es que sin ustedes, pues sí seguiríamos aquí, pero... Pero no sería lo mismo. No sería igual de padre. Sí, exactamente. Se siente más bonito saber que hay alguien del otro lado escuchando y participando. Sí. ¿Y Ale? Ah, y le recordamos nuestras redes sociales precisamente para que sigamos en comunicación. ¿Y cuáles son? Bueno, nos encuentras en Facebook como Operación Bla Bla y en Instagram como Operación Bla Bla. Síguenos, comparten, deja tu dedito ahí de que te gusta. Y, por supuesto, comenta lo que quieres escuchar y del tema que estamos, que vamos, bueno, que vamos a platicar o en las siguientes semanas, pues ahí nos dejas tus comentarios. Oigan, yo les quiero comentar, ahí Marianita nos hizo un pequeño anuncio ahí que decía, además de para eso trabajo, ¿qué otra frase utilizas para justificar tus compras compulsivas? Yo le voy a mandar saludos a Beto. Porque Beto nos dijo que él también se dice, me lo merezco. ¿No? ¿Qué más utilizamos así como de compras, como de justificación? ¿Qué más nos decimos? Bueno, mira, también yo aquí le mando saludos a Rem, un buen amigo. Él también me dijo lo mismo, dice, yo aplico la de me lo merezco, para eso trabajamos, pues adelante. Sí, también quiero mandar saludos a Yareli, una amiga de la prepa, que espero nos esté escuchando, anda ya en Estados Unidos, y también me dijo exactamente lo mismo, porque me lo merezco, porque valgo, entonces por eso me lo compro. Bueno, fíjate que a mí, una amiguita también, saludos a Rox, ella me puso una frase que se me hizo simpática, dice, lo compro solo porque quiero saber qué se siente tener uno. Bueno, es que ahí entra esto que estábamos diciendo al principio, de intentar pertenecer a un estrato social al cual no pertenecemos, pero dices, ay, a ver, o sea, si el otro puede, porque yo no. Ay, lo voy pagando, no pasa nada, ¿no? Pero el voy pagando es, pagó este, y al rato es un cuento, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, ni perteneces a ese estrato, ni tienes el dinero, o sea, una cosa es querer aparentarlo, y realmente hay muchísima gente que está en problemas económicos por esto, por querer aparentar lo que no tienes, por entrar en competencia con otras personas, a ver quién tiene más, quién trae la mejor camioneta, la mejor ropa, quién usa la mejor marca. De hecho, hiciste que me acordara de un meme que circula de repente, cada cuando, no sé por qué le pusieron la cara de Will Smith, pero decía que muchas veces uno suele gastar lo que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a gente que no le importa. Claro, es que sabes que es cierto, o sea, la gente que tiene y lo compra, yo alguna vez lo estábamos comentando, saludos a todos los chicuelos del Colegio de Mónaco, alguna vez lo estábamos platicando y decíamos, o sea, realmente cuando tú estimas a una persona, eso no importa, no tienes que entrar en el juego, si tú lo estimas, realmente te pones feliz porque esa otra persona tiene la libertad económica para hacer esos gastos, comprarse eso, ¿no? Pero no tienes por qué estar compitiendo, pero desgraciadamente entramos en esos juegos donde dices, ay, no, nos vamos a ver, vamos a ir a la fiesta, la vecina acaba de... Yo también. Pues, o sea, creo, no me importa. Creo que de hecho ahí es un poquito de, aunque sea feo, es un poquito de inmadurez de nuestra parte, ¿no? Claro. Porque suena, suena más bien a esos niños de la historieta, ¿no? De, mi papá tiene una alberca más grande que la tuya. Ya sé. Pero es como que está hablando el niño, no el adulto, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sí. Quiere decir que sí son problemas emocionales no resueltos. Saluditos también a Vicky, si la conoce, maestra. Vicky. Ella también me escribió. Marianita también la conoce. Sí, también la conoce. También. Ella dice que porque ella se lo vale y porque se lo merece y por eso se lo compra y se da sus gustos. Entonces, saluditos. Perfecto. Fíjate, Vicky, que sí lo valemos, o sea, claro que sí, pero si te pones a pensar, por algo los eslogans de venta de muchas marcas pues son así, ¿no? L'Oréal justamente eso es lo que te dice, ¿no? L'Oréal porque yo lo valgo. O soy totalmente Palacio. O la extinta, bueno, creo que todavía existe, pero que manejaban mucho este eslogan Don Cristobalón, del que nada debe, nada tiene, ¿no? Entonces, de las mueblerías El Gallo, me parece. Sí. Pero hay muchos eslogans así, y la verdad es que hay gente que de verdad se lo termina creyendo tanto que que pues eso piensas, ¿no? Esto me va a dar estatus, esto me va a dar reconocimiento, esto me va a dar poder, esto me va a dar algo, sí. No sé. De hecho, casi siempre estigmatizamos a las mujeres con estos sí. asuntos de las compras porque solemos ser las que tenemos más tiempo o que nos gusta más andar yendo a los aparadores, sí. ¿no? De hecho, los hombres son más de batallar cuando dicen, ay, es que te tengo que acompañar a que compres ropa, pero te tardas un montón, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a hombres decir eso a mujeres, ¿no? Sí, siempre. ¿Verdad, Marianita? no, fíjense que me acordé ahorita, el día de ayer llega una persona, me toca a mí estar en la taquilla, y llega una persona y luego dice, ay, oigan, es que quiero entrar, pero hay una fila tremenda para entrar, y mi marido está afuera y dice que me va a esperar. Y yo, ay, joder, pero ya le sacó la cuenta de cuánto tiempo va a estar formada y cuánto va a estar aquí. Se va a estar roncando cada rato. Ay, no, me dijo, mira, entonces mejor voy y al rato regreso. Ándale, pues que le vaya bien, adiós. Y no sé, a los 10 minutos la veo entrar de nuevo ya formada en la fila para comprar su boleto. Y ya cuando llega, le dije, ¿qué pasó? Le digo, convenció a su esposo. Y me dice, sí, lo convencí de que se fuera a la casa. Y yo, sí. Me dijo, oye, o sea, es la primera vez que vengo, traigo con qué comprar y no me voy a estar 15 minutos. O sea, ve pues todo lo que tengo que recorrer. Y yo, no, pues sí, tiene toda la razón. Entonces, sí, el esposo se fue y ella feliz compró. Sí, y pero mira, igual también hay muchos caballeros afectados por este síndrome, por decirlo así. Y hay, ahorita a lo mejor no les platico extensamente, pero hay un videíto ahí en Facebook o en redes, hecho por una famosa página de caballeritos, la ya del varón. Sí. Y aquí nos muestra un video corto. Y muy específico de una zona del mundo en la que sabemos, todo mundo sabe, no hay que ser muy científico para eso, que tienen pocos recursos, que son lugares pobres, algunas regiones de Sudáfrica sobre todo. En este lugar, creo que es el Congo, de donde nos dicen que sucede esto, de un grupo de caballeros que compran trajes, zapatos, accesorios de marca. Se hacen llamar los dandies por esta forma tan elegante en la que visten. Pero son es como extraño que dices, es un país muy pobre, con muy pocos recursos, y estos cuates gastan lo que no tienen. Muchas veces son repudiados incluso por su familia, porque, oye, en un lugar donde no tienes para alimentarte, para tomar agua, para lo básico, y estos cuates gastan, no quiero ni pensar cuánto gastan esas cosas. Y luego tomando en cuenta que puede ser que a ellos les cueste más caro todavía adquirirlo, precisamente porque en el país no hay lo suficiente, ¿no? Importarlo, imagínate. Sí, exacto. Pero bueno, caemos en estos chistes, ¿no? Sí. Que creo que estamos llegando como al meollo del asunto, ¿no? Es emocional. Más que nada, y querer aparentar. Aparentar, ¿no? Y la publicidad, ¿no? Que te está bombardeando diciendo, compra, por ejemplo, Coca-Cola, tú lo ves y siempre ves los típicos anuncios de familias reunidas, que es lo que te venden. La vende unión felicidad. Familiar y felicidad. Si compras Coca-Cola, vas a ser feliz. Destapa la felicidad, ¿verdad? Dicen ellos. Sí. Pero salen los anuncios, no sé, de Palacio de Hierro, de esto, y sale la modelo impresionante donde dices, si me lo voy a comprar, así me voy a ver. Vámonos a comprar. Ok, oigan, pues regresando, yo quiero que me platiquen de esto, de todo lo que se maneja en publicidad, pero también quiero que me platiquen, me estaban diciendo que hay música especial o música dedicada que te ponen en las tiendas, que no sé qué tiene, que te mandan tu mensaje subliminal para que compres y te sientas tú feliz. Yo lo he visto, me gusta mucho ir, no a comprar, pero sí me gusta mucho ver cuando hay estas famosas ventas de... Ventas nocturnas, exactamente. Saldos. Y cómo la gente sale con bolsas, cajas enormes. Entonces ahorita, regresando del corte, me platican, ¿sale? Sí, sale. Vamos. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322-357549. Jabones Axil. Estamos regresando, chicos. A ver, esto está muy interesante. Yo quiero saber. Sí. Por eso no entro a las tiendas. Sí. No es que caiga yo. Yo les voy a platicar. No es mi experiencia propia, pero saludos para Victoria, una chica que ha ido a Estados Unidos varias veces. Yo no he salido del país, pero bueno. Pero ella algún sí día, había, algún día. Ha viajado. Dice que le ha tocado, que tiene un familiar que va al Black Friday, que es como el Más o menos intento de aquí del Buen Fin, pero ya está mejor. Pero nos falta como... Nos falta, sí. Nos falta como años y años. Entonces ella dice que literalmente sí encuentras ofertas y por eso la gente dice, hasta inclusive en tiendas de vestidos de novia, dice, se agarran a golpes o así, pero es muy feo. Y dices, Dios mío, ¿hasta qué punto llega el consumismo, no? Pero sí, o esas ganas de comprar y decir, yo me llevo el producto deseado, ¿no? Entonces ella dice, no, allá sí hay reales ofertas, acá no he ido, pero igual sí se puede como... Oye, pero en esos yo te digo porque, hace muchos años, sí. un primo uh-huh. Le trajo alguna vez a mi mamá una cámara fotográfica y después le platica, uh-huh. Es que me fui a esta venta y no sé qué, y yo nunca había escuchado, a ver, platícanos qué es eso. Dijo, es una venta donde la gente se forma en casas de campaña 3 o 4 días antes. Dice, porque te van avisando, va a haber tantos uh-huh. televisores, tantas cámaras, tanta ropa. Hay un límite. Exacto, sí. Hay un límite. Entonces, si tú dices, ay no, si hay 10 teles, 10 pantallas, uh-huh. y yo quiero una, pues me tengo que ir 3 días antes. Uh-huh. Entonces, de hecho, les ponen hasta seguridad. Sí. Para que ellos tranquilamente puedan acampar y todo. Y es tremendo. Sí. O sea, oye, pero eso está padre. Aquí uno se forma en el estadio para el clásico Chivas América. Sí. ¿Y cuál seguridad ni qué nada? No, no, allá están cuidados. Y es por un boleto. Sí. Oye, pero la cosa es que ya cuando abren la venta, uh-huh. o sea, hay golpes. Y sí, yo alguna vez me di a la tarea de buscar y hay golpes. Sí, de todo. Hay que se arrancan las horrible. Cosas. Terminan aparatos hasta rotos porque sí. se los están peleando. O sea, esa compulsividad es tremenda. ¿Ves el rostro sí. enloquecido de las exacto. personas? Porque en ese momento ya no están en sus cabales, están fuera de sí, y es como si fuera su parte instintiva, la más animal, sí. la que saliera a relucir. Sí. Sí. Sí. Aquí es la supervivencia del ándale. Más hábil, ¿no? Así ay, la más animal. Como si estuvieras viendo un documental sí, del National Geographic, de leones contra cebras, y sí. así como que cada quien... No, en serio, es así como muy impactante, la verdad, ver algo así, sí. porque... Mira, finalmente te pones a pensar y dices, ok, voy de acuerdo en que hay ofertas muy buenas, y dices, si yo, es un decir, como la Citla que sí. se acaba de cambiar de casa y que no tiene muebles. Ah, bueno. Entonces vamos a buscar muebles porque los necesito, y ahí están económicos, ¿no? Dices, bueno, ok, lo necesito, no tengo ninguno ajá. de esos, lo necesito, voy a ver si puedo conseguir una de las ofertas. Pero igual, vas así como a, pues ojalá me toque, ¿no? Pero no es lo sí. mismo decir... ¿Sabes qué? En mi casa tengo 3 televisiones. O en ajá. mi casa tengo 2 salas. ¿A sí. qué vas por una tercera, una cuarta? Nomás no, porque está en oferta. O eso que decía Mariana hace rato. O sea, que todo el tiempo tu cerebro está pensando, ¿no? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? Eso sí, ya eso puedes hablar de que sí se tiene un problema, ¿no? Porque si está en tu mente recurrentemente, ¿no? Entonces sí, ya es algo que no puedes controlar. Y es muy bueno que vayan con alguien que sepa, o sea, un psicólogo, ya si es extremo, pues ya el psicólogo igual y te deriva con un psiquiatra, ¿no? Sí, pero sí es importante atender todo ese tipo de situaciones. De hecho, como dice Ale, en este momento que tenemos una situación especial que no habíamos vivido antes, sí. una situación de crisis, una situación tan fuera de lo común, uh-huh. igual no sé si por ahí, Marianita, tú tienes esa información de cómo nos ha afectado específicamente esto, porque sí. aparte del síndrome normal, sí. le añades una situación de pandemia, uh-huh. ¿qué tanto pasa? Sí, el confinamiento por el COVID, aparte, pues va de la mano con que ha habido cierre de lugares físicos, ¿no? Sí. Entonces, esto ha hecho que las compras por internet se incrementen. Y pues, como ya dijimos hace ratito, pues es súper fácil dar un clic y comprar. Pero aquí lo interesante es que muchas personas han tenido sus crisis de compras compulsivas, pero de artículos básicos para el hogar. Uh-huh. O sea, no tanto como de me compro la bolsa, me compro los zapatos, o sea, y lo vimos al inicio, uh-huh. cómo ibas al Sam's y no había un solo papel de baño, porque toda la gente estaba comprando papel de baño. No había toallitas húmedas, no había gel antibacterial, y veías a la gente salir con sus carritos o que les llegaban los paquetes a la casa con 50 botes de gel antibacterial. Sí. ¿Para qué los querían? Pues para rellenar ese espacio o esa ansiedad que te daba, es que yo tengo que estar protegido, tengo que estar limpio, tengo que cuidar a los míos. pero no te pones a pensar en esa parte de que si tú te llevas 50, dejas a 49 sin la posibilidad de obtener un producto. Yo. Sí, sí, Marianita es testigo. Sí. ¿Cuánto tiempo nosotros estuvimos buscando? Bueno, el gel no nos costó tanto trabajo, pero las toallas, uh-huh, estas como que están de cloro. Sí. Ajá, eso sí nos costó. Uh-huh. ¿Cuántos meses esperamos para poder encontrar un paquete? Casi un año. O sea, es y nosotras son esas toallitas desde años, las usamos para limpiar en la casa, baños y demás. O sea, es un uso de nosotros cotidiano. Ajá, sí. Y la gente se alocó, las compró. Y uno que realmente las necesitaba, no había, y la gente tenía su stock en su casa de sus toallitas. Sí, sí, oye, la carrilla, sí, pues, de que 2050 y todavía con papel. Sí. Eso es cierto. Oye, Marianita, te voy a interrumpir tantito porque tenemos que ir a un corte más. Y aparte yo quiero que escuchemos una canción que Ale nos trajo. Uh-huh, sí. ¿Cómo se llama Ale? ¿Quién la va a cantar? Tal vez se acuerden, ellos fueron muy famosos y creo que después de eso ya no sé qué pasó con ellos, ninguna más, pero igual ellos son Bacilos y esto es Mi Primer Millón. Y regresamos. Para comprar y comprar y comprar. Sí. Yo solo quiero regresa, pegar en la radio. A mí sí me están. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Estamos de vuelta, chicas. Oigan, vamos a mandar saludos antes de que Marianita nos siga diciendo esto tan interesante. Vamos a mandar saludos a Mario, a Huicho, a Michelle y a todos los demás que son nuestros alumnos de miércoles que nos están escuchando. Muchísimas gracias, chicos. Por cierto, si Mario tiene una tienda, Mario, ¿tienes algún comprador compulsivo? Uh-huh. Es que puede ser también, ¿sí?, en algo pequeño que den vuelta todo el día o todos los días por la misma cosa o por cosas, oye, muy similares. La gente que tiene pensamiento catastrófico, que todo el tiempo está surtiéndose de enlatados por si pasa algo. Sí. Como si tuviera que meterse un búnker o algo así. Uh-huh, a mí esto, haciendo un paréntesis, esto de la compra del papel de baño, a mí me hacía mucha risa porque yo decía, bueno, sí, la diarrea es uno de los de los síntomas de COVID, pero yo decía, ¿será tanto? ¿O qué pasa? ¿No? Perdón, debía decirlo. Sí, Marianita. Ay, no. Perdón. Hasta se me fue la idea. No, bueno, es que, por ejemplo, ejemplo, estábamos hablando de esto, de las compras, sí. Ya decía Mariana anteriormente, de todas estas compras que hacíamos estando en casa. Sí. Sí, de lo... sí, pasamos de las compras. Yo leí una parte que decía, antes, por ejemplo, hacíamos compras de viajes, ¿no? Planeabas tus viajes. Voy a viajar a tal lugar, aunque fueran lugares cerquita, ¿no? Sí. Aunque sea un pueblo cerquita o viajes largos. Y planeabas, a lo mejor en lo que gastabas era en reservar tu estancia o tu vuelo, ¿no? Si ibas muy lejos. Entonces, ahora que estás en tu casa, como decía Citlali, buscas... pues algo para el lugar donde estás, tu casa. Entonces, ¿qué buscas? Pues estar cómodo, pijamas, pantuflas, ropa cómoda. Toallas. O ya que estás, sí. Toallas. O ya que estás en tu casa, le empiezas a buscar los defectitos. Y, ay, aquí le cabría un mueble. Aquí le podría poner tal cosa. Y es cierto, tienes mucho tiempo para estar viendo. O sea, realmente hemos tenido meses, un año completo para estar viendo la casa. Y ver qué le podemos quitar, qué le podemos poner, qué sacar. Es como un cuento de nunca acabar. Yo les recomendaría que mejor compren plantas. Si van a hacer compras compulsivas, mejor compren plantas y contacten a Guillermo. Sí. Oye, pero luego si se pasan, va a aparecer selva amazónica a tu casa. Ay, no. Sí. No, hay, no, hay gente. Sí, sí, sí, sí, que vas pasando y dices, ay, caramba, ¿está abandonado? Sí. Si ¿Es vivero? O es vivero, sí, ya me ha tocado. Sí, ay. De hecho, eso que mencionaste ahorita me hizo recordar, no sé si ubican una caricatura que se llama Escandalosos. Son tres osos. Sé que son los tres osos, pero... Ah, ajá, sí. Son tres osos que son hermanos. Y hay un capítulo donde van ellos al súper y les dicen que ya no están dando bolsas, que ahora tienen que comprar una bolsa para reciclar y ser ecológicos. Ah, no, pues perfecto, ¿no? Entonces compran bolsa. A la siguiente vez que van al súper se les olvida la bolsa y compran otra bolsa. Entonces se pasa así como el tiempo muy rápido, a donde llegan a un punto que la casa donde ellos viven, que es como una cuevita, está... llena de bolsas. Ellos están nadando en bolsas, tienen bolsas afuera, llenaron el bosque. Bolsas, de bolsas ecológicas. Pero son ecológicas. Bueno, bueno, sí. No era tan malo. Creo que me identifiqué con los osos. Tengo bolsas sí, ecológicas. Pero es que, se te olvida. Como bien decía Meche, esta cuestión de estar compra y compra cosas llega un momento en que te vuelves un acumulador. Sí, sí. Sí. Es eso, otro tema. Sí. Pero fíjate, o sea, ¿cómo caemos a esto? Cuando tienes vacíos emocionales. O sea, cada quien, decíamos, cada quien lo sacamos en un punto diferente, ¿no? Cuando tú no tienes eso o crees no tenerlo, te causa gracia. Pero realmente creo que el estar en el papel de una persona que está viendo sus estados de cuenta, porque actualmente nada más le da un clic y la cuenta sube, entonces... O sea, mentalmente ha de ser un daño tremendo, sí. ¿No? Y luego aparte tienes que pagar al psicólogo y dices, no, espérate, sí. ¿No? Sí. Si el psicólogo te deriva al psiquiatra y te dan medicamentos, o sea, no sabes. Y probablemente son cosas que traes, no sé, desde pequeño. Que a lo mejor también tuviste el ejemplo de tu mamá, de tu papá, que hacían lo mismo y para ti es como lo normal. Sí. Que era la forma de resolver las cosas, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Yo rescataría lo siguiente. En pandemia... tuvimos como los dos excesos, ¿no? Sí. Si antes ibas cada 8 días a ver qué te comprabas y de repente llegabas con una bolsa grande, bueno, pero también tuviste la otra opción, el ver que podías vivir muy bien sin tener esta adicción a estar yendo cada 8 días a ver qué te comprabas, sí. ¿No? Y entonces aprendiste a tener lo necesario. O sea, dices, a lo mejor me acabo de cambiar de casa y no tengo nada, pero estás contento, o sea, en tu casa dices, ay, voy a juntar, me compro una silla, bueno, ya la hice. O sea, es como analizar perfectamente qué es lo que necesitas y qué es lo que te cubre el hueco que tienes, ¿no? Sí, sí de sí. Hecho, como lo va a mencionar ahorita Mariana, me acordé de esa línea, de hacerte la famosa pregunta. En esta película nos decía, a partir de ahora tu mantra es, ¿lo necesito? Tienes que repetirte, sí, antes de comprar, ¿lo necesito? Yo creo que a todos y al mundo entero sí. Nos ha ganado alguna vez la pregunta eso. En la mente, ¿lo necesito? Y me vale, pero lo quiero. Sí. Dependiendo, ¿no? De qué sea tu debilidad, ¿no? Igual, claro. Y por ejemplo, la mía son los labiales y tengo un montón. Y ahorita, pero pues sí. Ya no se usan tanto por el cubrebocas, pero igual y sí. Me lo pongo. Y luego yo también ahí tengo, se me van payaso, a secar. Ando haciendo qué hacer. Y con un labial Oye, Marianita, pues de una vez, porque ya nos estamos acabando el tiempo de hoy, la recomendación de la semana. La recomendación, como ya la mencionó Citlali en el transcurso del programa, es la película de Loca por las Compras. Creo que es una película que muchos hemos visto, a lo mejor no recuerdan por el nombre, pero así como lo dijo Citlali, es una chica que es súper, súper compradora compulsiva, que miente, esconde y demás. Incluso, no recuerdo si perdió su trabajo, estuvo a punto de perderlo, porque en lugar de ir a hacer una cosa del trabajo, ella se va a una venta de cosas, a comprar unas botas carísimas, un abrigo carísimo, y a la hora de llegar a su casa resulta que eran falsas. Y ella se había gastado los miles y era algo falso, y ahí ella fue su tocar fondo. Sí, salió estafada. Y a raíz de eso. Fíjate que ciertamente es una película, digamos, media dominguera. Retrata un problema muy serio, pero de una forma muy muy ligerita, muy cómica. Pero si le pones atención a muchas partes de la película, te das cuenta de los problemas que esta persona tiene que vivir, de los problemas que se genera por su adicción y de cuántas personas, a qué costo, a qué costo llega por querer comprar tanto. La verdad es que comprar sí te da como de repente una satisfacción. Eso también es cierto, ¿no? O sea, tú vas, ya sea que hagas la lista del súper de cada 8 días, porque la terminas y tienes la tranquilidad de que tu alacena está cubierta para lo que tú necesitas. Sí. Es cierto, vas y te compras algo para el invierno y lo tienes cubierto, o sea, está muy muy padre eso, el hasta sentir, ¿no? Ay, por fin me lo puedo comprar, unos zapatos, lo que sea. Sí. Pero creo que sí es muy importante, pues, delimitar esto. Sí. Si yo no lo puedo hacer, porque yo soy quien tengo el problema, qué bueno sería que alguien que tengas a un lado te pueda decir, ¿sabes qué? Meche, tienes un problema y te puedo ayudar. Lo podemos tratar o hay que buscar cómo lo tratamos. Pero a veces nos burlamos de la persona y no le ayudamos. O sea, lejos de ponerle ayuda a esa persona, nos estamos burlando. Ay, pobre loco. O sea, es que nada más anda compra y compra, de tener mucho dinero, quiere presumir. Pero a veces no pensamos la otra parte, ¿no? Sí. Entonces, si conocen a alguien por ahí público, conocen a alguien que vaya y compre cosas que ustedes saben que no necesitan y que aparte no tiene el poder adquisitivo, díganle. Díganle, más vale a tiempo y que te digan no, pero tú ya hiciste el intento por ayudar a la persona, sí. Aunque igual como en la película puede estar en negación y de todas maneras no te oye. Es lo más seguro, cuando tenemos un problema dices, ay, el que está mal es él, ¿no? Ya llegó Sergio Fong. Saluditos. Hola, y Paquito también llegó. Igual y le puedes dar como ciertas herramientas, ¿no? Por ejemplo, si sabes que es muy gastalona, de si le das un presupuesto, o si va a la tienda o algo a comprar, sabes que llévate una lista de lo más necesario y haces compras, ¿no? O por ejemplo, si tu amiga, amigo, conocido, lo que sea, siente que se le queman las manos porque dice, tengo que gastar, dile, ¿sabes qué? Pon en el banco, donde quieras, tus ahorros para que no los puedas sacar. Y así, si tiene tarjetas de créditos, no vaya y gaste todo lo que... Creo que alguna vez platicamos, ¿no? El programa sobre esto de las formas de ahorrar. Sí. O sea, también eso es muy importante. Pues sí, gasta mucho si tienes, pero ¿y también tienes un ahorro? Ajá, sí, más ahorita que ya no hay pensión. Gracias. Pues, ¿con qué nos vamos, Marianita? Un minuto nos queda para despedirnos. Pues nada más agradecerles a todos por prestarnos sus oídos, a las chicas por estar todas juntas otro lunes. Ya todas al 100. Sí, yo también, ya se me pasó el cansancio. Hola. Y no sé si quieran decir algo más. Pues nada, que si tienen un problema, ojalá lo puedan reconocer a tiempo y pidan ayuda. Y pues en la medida de lo posible, pues mídanse. Se vale comprar, pero mídanse. Pero sean felices. Planeen sus gastos. Eso es lo importante. ¿Te lo mereces? Claro que sí. ¿Trabajaste para ello? Claro que sí. Pero planea tus gastos. Con eso nos vamos, chicas. Muy bien. Nos escuchamos el siguiente lunes y esto fue... Operación bla, bla, bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.